hace unos días nos enteramos a través de una denuncia que se hizo pública desde las compañeras de la colectiva feminista Las Violetas. Ellas tienen un espacio también comunicacional en la cooperativa Radio La Tosca, y en estos días han salido, como dije, haciendo pública una denuncia, ya que una compañera que transita por ese espacio de la radio ha sufrido violencia de parte de los compañeros de la cooperativa Radio La Tosca. En este momento tengo en línea a Luna Podestá, que es integrante de la colectiva feminista Las Violetas y también del Feminismo Sin Censura, que es el espacio radial. Y vamos a estar charlando un ratito con ella para que nos cuente esta situación. Hola Luna, buenas tardes. Hola Mari, bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la sororidad, ¿no?, en estos momentos. Y perdón a la audiencia por los ruidos, pero estoy justo afuera del aula, así que pasan autos. No hay problema, te escuchamos muy bien. No, te escuchamos muy bien, Luna. Bueno, contanos, imposible no ser sorora nosotras, que ponemos en práctica todo el tiempo esta actitud y que apostamos a la sororidad, porque las mujeres en este transitar tenemos que ser aliadas, indudablemente, porque... Exacto. No tenemos otra manera sino de militar el feminismo. Contanos qué pasó. Bueno, nosotras, como vos bien decías, tenemos un espacio radial en la cooperativa La Tosca, un espacio que sostenemos hace algo de un año. Sí. Desde diciembre de 2017, una de nuestras compañeras, que como también bien decías, comparte el espacio en la cooperativa, y comparte el espacio en nuestra colectiva y el espacio radial, es electa como presidenta de esta cooperativa en una asamblea, ¿no? Fue a través de una asamblea, Luna. Exacto. Estaban todas y todos presentes. En la que estaban todas las personas que tenían que estar, incluidas estas personas, digamos, los tres varones que nuestra compañera denuncia. Sí. En esa asamblea, por supuesto, bueno, expusieron cada uno lo que pensaban. Estos tres compañeros dejaron en ese momento en claro que no estaban conformes, pero bueno, finalmente, en una cooperativa y a través de una asamblea, se la elige como presidenta, es así como funciona, ¿no? Sí. Desde ese momento, nuestra compañera fue atravesando distintas situaciones con estos varones, desde nada decirles que aunque haya sido electa en asamblea no los representaba, que ella no representaba a la cooperativa, que se limitara a cuestiones administrativas, que era lo único que sabía hacer, y así, ¿no? Esto desde diciembre hasta abril. Bien. Bueno, nuestra compañera, un montón de esas situaciones nosotras no las sabíamos porque sucedían, digamos, en el espacio de la radio. Nosotras, algunas de nosotras solamente estamos el sábado en la radio. O sea, claro, pues, y en ese, no estamos... sí, en ese espacio del programa Feminismo Sin Censura que ustedes hacen los sábados, ¿compartían ese espacio con ellos? No, ni siquiera el espacio físico, porque cuando nosotros hacemos el programa físico. Ellos no están ahí. Me refería al espacio físico. No, sí, ellos no están en la radio cuando nosotros estamos ahí. Bien. Y, digamos, tienen una vía de comunicación, además de a través, digamos, de la radio y demás, que es un WhatsApp, ¿no?, donde están algunas de las personas que conforman la cooperativa de la radio. Claro. Está ella, obviamente, como presidenta, y está otra de nuestras compañeras. Uh-huh. Bueno, a través de WhatsApp, todo el tiempo, ninguneándola. Con ese tipo de comentarios, ¿no? De hacer solamente lo administrativo, no nos representás, hasta llegar a decirle que si asistía a tal o cual congreso, lo que fuera, iba a ir a tirar fruta porque no sabía nada. Bueno, así un montón de cuestiones. Y después llegaron a ir a su espacio de trabajo, ella trabaja en una obra social, a gritarle adelante de personas que estaban ahí presentes. Bueno, hay un montón de testigos, digamos, de distintos tipos de agresión verbal y psicológica que ella ha recibido. Sí. Bien. Nuestra compañera, cuando hace la denuncia, ni siquiera llegó al punto de querer involucrar a otras terceras personas, digamos, como testigos. Pero a raíz de que se hace público, muchas personas, ¿no?, le dijeron, mira, yo estuve cuando uno de estos compañeros te gritó, te vi llorando, vi cómo te maltrató verbalmente. O sea, además de todo esto, que bueno, vos, Mari, cualquier persona también que sepa algo de violencia, sabe que es como un ciclo, ¿no? Totalmente, cuando nuestra... sí. Es un ciclo que se repite. Sí, cuando sí. ella les manifiesta en un mensaje a través de este WhatsApp que te comento, que los iba a denunciar porque se había hartado de las faltas de respeto, de la humillación, de los malos tratos, cambian la actitud por completo. De repente, todo lo mejor para la cooperativa, la mejor para vos, buen viaje si vas a tal o cual lugar, hasta ofrecer, no, ¿por qué no tengo tal dinero para el para la cooperativa? O sea, ¿viste cómo son estos círculos sí, de violencia? Sí, tal cual, sí. ¿No? Típico, no es de manual, diríamos. Típico. Sí, es de manual, sí. Entonces, eso tampoco, viste, eso te da, no queda lugar a dudas de nada, no. O sea... Algunos de los compañeros manifestaron sus disculpas en su momento, pero nosotras la acompañamos a nuestra compañera porque está cansada. Y las disculpas sí. ya, no, en no, algunas no cuestiones alcanza. Ya no son no, suficientes. No, no, no, seguramente. Estamos a una altura, y vos sabés, en las que ya no se pueden tolerar algunas cuestiones. No, seguro que no. Y son cosas que los compañeros no desconocen. Además. No, por supuesto que no, porque están... están interiorizados, tal al cual. Menos, de la lucha que llevamos adelante las mujeres, sobre todo las militantes. Sí. Pero sí. no hay, Luna, ningún justificativo para ocultar no, las absoluto. Violencias contra las mujeres y sobre todo contra las mujeres militantes. Hay que hacerlos visibles y hay que señalarlos a los violentos, ya sean de derecha, nosotros... de izquierda o cual. Progres, porque son todos violentos. A ver, y no además hacemos para distinción. Nadie es una situación, porque viste algunos medios por ahí, viste, titulaban como feministas, denuncian a cooperativa, queda como que somos, viste, sí. Nos encanta hacer sí, esto. Sí, es están una lindos, situación horrible. Sí, totalmente a nadie horrible. Le gusta llegar a este punto. Seguro. Y hubo instancias previas en las que la compañera, que ya me parece denigrante que la compañera tenga que estar pidiéndoles que la traten con respeto. Es increíble. Ninguna persona debería estar pidiendo a otra que la traten con respeto. Claro que no, claro que no. Es así, esas cosas no hay que pedirlas. No, seguro. Entonces, menos en un espacio de trabajo, estamos construyendo. Así que nosotras en ese momento, cuando tuvimos una reunión, no fue nada así que de un día para el otro, nos juntamos, la compañera presentó todos los audios, toda la evidencia, nos sentamos todas a escuchar todo. Y sí, le dijimos, mirá, la verdad que sí, esto da para que vos lo denuncies, si así vos lo sentís, nosotros te vamos a acompañar. Bien. Porque creo que bien. Cualquier persona acompañaría seguro, a un colega, un que esté en un espacio de trabajo donde... Las mujeres sabemos de maltratado. Esto, las mujeres sabemos mucho de esto, porque bueno, justamente hablábamos al principio de sororidad. Y sabemos Exacto. La resistencia, no solamente del sistema patriarcal, sino que esto está bien a la vista, sino de que también hay que entendemos, ¿no? Porque nos ha pasado y nos pasa cuando una mujer está en un lugar de decisión, no creo que haya muchos varones a los que les guste, no. Vamos a ser sinceras. Exacto, eso es una de las cosas en las que nosotras concluimos. Sí. La verdad que nos preguntamos, si fuera un presidente de la cooperativa, sí, ¿esto sería igual? No, seguro que no. ¿Lo hubieran durante meses tratado así? Y nosotras creemos lo mismo que vos, Mari. No, estamos seguras que no. No creemos que sea igual. ¿Cómo va a seguir esto, Luna? Ustedes, ustedes forman parte, sobre todo la compañera, y estos varones a los que estamos haciendo alusión, pertenecen a la cooperativa. ¿Cómo se sigue? Mira, hay uno de los muchachos en cuestión que renunció antes de que nuestra compañera efectivamente realizara la denuncia, pero después de que les dijera que lo iba a hacer. Bien. O sea, ahí ya renunció a la cooperativa. Sí. Y después, bueno, hay una asamblea que se pidió, viste que cómo son estas cuestiones, 15 días antes. Sí, bueno. Sí. Bueno. Así que se pidió una asamblea que todavía no tiene lugar. Se tendrá lugar en los próximos días. Así que ahí... veremos cómo continuar y veremos también qué dicen los compañeros, porque la intención en esa asamblea además es que se comparta con todas las personas de la cooperativa, bueno, todos los audios y todo lo que hay, para que se vea, digamos, que esto no es un capricho, no es un que invento, no es una exageración. Claro, acá claro. Hay evidencia y no vamos a tolerar ese tipo de cuestiones. En ningún lado se deberían tolerar. No, claro que no. En ninguno. En ningún Así lado. Así que bueno, por lo pronto se viene la asamblea en la que compartiremos todo esto que está sucediendo sí. Con los socios y las socias de la cooperativa. Está muy bien. todo, sobre todo estas cosas, ¿no? Cuando hablamos precisamente, obviamente como vos decís, Luna, que yo comparto, en ningún lugar se tiene que tolerar esto, en ningún espacio. Sí. Pero esto, estamos hablando de una cooperativa, además, de un espacio sí. comunicacional, Sí. donde, ¿no? Todas y Sí. todos le ponen el hombro, porque Claro. es así, porque sabemos cómo se gestan estos espacios, cómo Exacto. se sostienen las cooperativas, con el hombro a hombro de cada una y de cada uno. Claro. Pero cómo cuesta, a pesar de todo, digo, a nosotras las personas que nos interesa lograr en estos espacios comunicacionales justamente la igualdad, ¿no? Y la equidad, Exacto. a la que tanto y tanto, tanto hacemos el machaque. Pero no Que es tan fácil, lamentablemente esto se repite, porque sí. lo que nos llama la atención, digamos, estando conectadas a través de la red AMARC, con mujeres de AMARC, que las compañeras de Radio Sur han pasado por situaciones similares, ajá. ahora hace poquito veíamos que la tribu también, o sea, este tipo de situaciones de varones que agreden, lo que sea, verbalmente, acosando y demás, en espacios comunicacionales, sí, se viene sí. dando en distintos lugares, o sea, bien. No estamos exentos. No, no, no, para Ningún nada, espacio. no, no. Y lamentablemente en un espacio comunicacional, en una cooperativa Claro, tampoco. claro, no. Justamente por eso tenemos que seguir avanzando en esto. Pero, porque cuesta, ¿no? No es tan fácil para algunos no, esto para de nada, mantenerse sí. como aliados. Porque yo ya Claro. no los llamo feministas, sino, bueno. Fue otra de las cosas que nos cuestionamos. Dijimos, bueno, no, evidentemente no. cuando se toca un espacio de poder cercano a vos, y bueno, Tal se ve cual. que no es tan fácil No, mantenerse como aliado, no, ¿eh? no, ahí salta la O sea, resistencia. es fácil mantenerse, se ve cuando no te toca de cerca alguno de tus privilegios, de tus espacios de poder, Exactamente, y para el y ahí se ve. discurso, viste, estamos listos, pero en la práctica es En la como vos decís, práctica, salta la ficha, evidentemente, salta la salta la ficha. ficha. Sí, tú lo has dicho. Así que, bueno, nosotras desde nuestro lugar, desde militantes, Luna, tenemos que seguir bregando por por los espacios comunicacionales, Sí, tal cual. Dentro de la igualdad y la equidad que tanto reclamamos en todos los lugares. Y está muy bueno visibilizar estas situaciones, ¿no? Para que Sí. no se repitan, para que podamos ir desbaratándolas desde todos los lugares y sobre todo Sí, sin desnaturalizándolo, duda, ¿no? sí. Estas cuestiones ya no se pueden No, seguir no, no, tolerando. no, no se toleran, no se callan, no se invisibilizan, al Claro, la contrario. Comisaría de las Mujeres nos decían, bueno, pero no es la expareja, ¿viste cómo es? Bueno, Ahí, bueno. sí, ya No, no es conocemos. la expareja, es un espacio laboral. Claro. Y tampoco hay un golpe. Y, no, digamos, también. Esto también es violencia de género. También es violencia. Quizás es lo que más cuesta visibilizar de la violencia. Tal cual es ¿Viste? O erradicarlo de lugares como los espacios laborales. Sí, sí, sí. Pero eso no quiere decir que no exista. Entonces allí no hubo ningún eco en cuanto a la denuncia, pero y bueno, no importa, digo. Se la recibió, pero bien. Porque fue acompañada, claro. Fuimos con ley en mano. Está bien, y así nos hay que juntamos. hacer. Pero ¿cuántas mujeres habrá? No, no, ni hablemos, que van y porque se vuelven, ¿no? conocemos todo eso, sí. Ni Pero lleguemos más, a eso. sí, pero más allá de todo esto, esto que yo resalto, que han hecho ustedes, que me parece fantástico, de hacerlo visible, de la denuncia social y nada, dar a conocer al resto que Exacto. estas situaciones pasan, pero que no estamos dispuestas a seguir tolerándolas y que no queremos Ni que más ni pasen menos que eso, más, sí. exactamente. Así Exacto. que, bueno, Luna, te Bueno, agradecemos Mari. infinitamente este ratito que No, nos gracias a concediste. ustedes, la verdad, porque difundir es sumamente Claro importante. que sí, claro que sí. Es Y muy como vos importante. dijiste, ninguna de nosotras está exenta de todo Y esto. nada, tal cual, Entonces, sí. luchemos para que no vuelva a pasar en ningún espacio. Sí, para que no pase en ningún espacio, Así sí, es. eso es sumamente importante. Bueno, Luna, abrazo a todas las Bueno, compañeras muchísimas y a gracias, seguir en chicas. la lucha, ¿eh? Un Hasta abrazo para pronto. ustedes Chao, también, chao. ¿eh? Cariños a toda la kermés. Un besito. Gracias.